presenta Sembradora Monumental Air Drail, un producto de Achille y Batista, representante El Surco 2001. Tenemos un nuevo contacto, en este caso vamos a saludar a Guillermo Llané, bueno, para que nos cuente un poco los trabajos en su taller, el movimiento que hay allí en Tres Arroyos, pensando en lo que viene para las categorías mayores. Imagino que debe ser intenso el trabajo allí en el taller. Guille, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para vos, Luciano, para toda tu gente. Sí, estamos trabajando tranquilo, pero tenemos un poco de tiempo todavía. Bueno, se hace largo el parate, bueno, imagino que por ahí permite hacer trabajo que entre carrera y carrera por ahí se dificultan. Sí, seguro, aprovechamos para el parate para programar un repaso medio general en los motores, que bueno, con más tiempo siempre está bueno porque no tenés que andar tan a la corrida, ¿no? Pero bueno, ya tenemos todo bastante organizado para Juárez. Uh-huh. Bueno, hacenos un repaso, si te acordás, y de cómo fueron los trabajos, o en los motores de quién se ha trabajado. Y en el motor de Sebastián Prieto le hicimos un repaso general a todo, porque bueno, el motor que tiene varias carreras y bueno, lo repasamos todo. Y bueno, el otro motor que tiene Sebastián también lo revisamos nada más, que es el que había corrido, se lo había alquilado a Matías Serpenlin. Claro. Una revisión que bueno, encontramos todo bien, que se lo va a correr Miki Basolo, que le alquiló el auto a García. Ajá. Que es el auto que corría a mano. Sí. Que ahora para los invitados. Y bueno, el motor de mi sobrino también le dimos una repasada. Y bueno, el de Pichón no lo tocamos porque lo habíamos repasado todo para la Prida y anduvo muy poco ahí por un golpe que tuvo, pero bueno, después está todo bien. Uh-huh. Bueno, qué bien están dando el motor de, o el auto en realidad de Pichón, está funcionando bien, está siempre metido allí entre los 3-4 primeros, una categoría que tiene un nivel bárbaro. Sí, la verdad que el TC40 levantó muchísimo, es una categoría muy linda. Sí, el auto de Pichón está andando bien, por ahí nos está haciendo falta un poquito de presupuesto como para poder trabajar en el chasis, poder bueno, ahí estaba trabajando, calculo que era, está haciendo unas barras nuevas, o sea que de hecho no tenía, y bueno, tiene que comprar espirales y demás, pero bueno, veremos a ver si lo puede poner lo mejor posible para Juárez, y bueno, de a poco lo vamos acomodando también, ¿no? Uh-huh. El otro día hablábamos con Lucas Grassi, que va a estar debutando en la categoría, y bueno, nos contaba que probablemente pueda llegar a tener un motor tuyo, al menos en la carrera de Benito Juárez. ¿Esto es así? Sí, es lo que hablé con Lucas hace un tiempo, lo hemos hablado. Tengo un motor mío acá, que lo voy a repasar también por una cuestión de seguridad, que es un motor que estaba andando bien, y bueno, la idea es por ahí repasarlo y entregárselo lo antes posible para que lo pueda poner en el auto, si lo banqueamos para ver dónde estamos parados. Está bien. ¿Puede ser que vayas de invitado en minicross con Basolo? Voy de invitado en minicross con Niki, ¿sí? Va a debutar Niki, y bueno, a mí siempre me ayudó con las publicidades, con el TC Pista Mouras, así que bueno, se quería el gusto de correr, y bueno, acá pusimos un poquito el nombre todos y vamos a ir a divertirnos el fin de semana. Bueno, ¿será por esa carrera o existe la chance de que pueda seguir corriendo? Y lo estábamos, justamente ayer estábamos hablando, la idea, por ahí él tiene idea de correr esa carrera, pero bueno, ya hizo el gasto de la licencia y demás, así que por ahí si anda y sale todo bien, por ahí capaz que tiene idea de hacerlo hasta fin de año, así que se tiene que sentar a hablar con Alejandro, que es el auto era Alejandro García, y con Sebastián, que es el dueño del motor, y si se ponen de acuerdo por ahí para aprovechar, ¿no?, el gasto de la licencia, para darle hasta fin de año. Seguro. Bueno, y vos como piloto, ante esta por ahí imposibilidad de poder estar a nivel nacional, obviamente por la parte económica, ¿cómo venís llevando este año de no estar presente arriba del auto? Y bueno, imagino si se empieza a evaluar la chance de volver en alguna categoría. Sí, ganas de correr tenemos muchas. La idea sería correr después a nivel nacional el año que viene. Ajá. Todo depende de cómo el tema publicitario y bueno, cómo si se empieza a encaminar todo un poquito. pero bueno, no obstante, la idea del año que viene es correr, en algo vamos a correr, no sé si a nivel nacional o en nacionales, en lo que a lo que tengamos al alcance lo vamos a hacer. Pero bueno, no tengo idea del año que viene, quiero correr uno o dos años más, porque bueno, después el nene se va haciendo grande y va a querer correr él después, y bueno, viste cómo es esto, así que ya tenía un paso al costado seguro, pero bueno, por ahora quiero aprovechar lo más que pueda y estar activo. Bien, además viene haciendo ya las primeras armas en karting y de a poquito se va metiendo él como piloto. Sí, va aprendiendo, están andando en la categoría escuela, bueno, está muy entusiasmado con el auto también, así que bueno, de a poquito va, así que ya en dos o tres años más ya va a tener edad como para poder hacer algo en algún zonal, y bueno, lo que si le gusta y anda bien y está entusiasmado y quiere correr él, yo voy a bajar, así que quiero aprovechar lo que me queda. Está bien. Bueno, Guille, gracias por tu tiempo. Bueno, ojalá que él se pueda hacer una buena carrera y bueno, que siga funcionando todo así el taller como va, que bueno, siempre hay una buena cantidad de motores ahí adentro. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a vos por acordarte de nosotros, y bueno, un agradecimiento a todos los muchachos que confían en nosotros, y bueno, veremos qué hacemos en Juárez. Esperemos que hagamos un buen espectáculo.